para quedarse.

estación que llegó para quedarse. Grande, 1050 de amplitud modulada.

Federal de IR. La estación que hace que la AM se vuelva a escuchar. We'll be right back. Secretario de Gobierno del Gobierno de Baja California, con el propósito de mantener una coordinación permanente que permita encontrar soluciones a los principales temas que preocupan a los mexicalenses. Raza informa. El fin de prevenir a vecinos, senderistas y usuarios en general que acuden al Cerro El Vigía, el Gobierno de Ensenada colocará señalética en la zona que advierta de la presencia de perros ferales o salvajes y así evitar incidentes. Raza informa. El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada reconoció a Miguel Cisneros Magaña. Fue certificado por la CONADE Béisbol 5, el único mexicano en obtener los 100 puntos en la evaluación para jueces a nivel nacional, quien fue llamado a participar en los Juegos Nacionales 2023. Para Raza Noticias Baja California, informó Tomás Calderón. Cadena Raza. Raza se escribe con S. R-R-A-S-S-A-A. Radiodifusoras Asociadas S.A. quedarse. Ever changing world in which we live in. XR, la grande, 1050 de amplitud modulada. Thank you.

así. Seguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, 2 nuevas universidades, cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación. De 14.000 a 75.000 cámaras. Coordinación entre fiscalía, policía y gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Esta es la

Amplitud modulada. Thank you.

grande, 1050 de amplitud modulada. Let me know that it's real.